Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Hoy vamos a dedicar este magazine, que como ustedes saben se llama La Mirilla, al Plan de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Así abrimos un día más La Mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Buenas tardes, damas y caballeros. Escuchan ustedes Aitiden Radio a través de nuestras variadas sintonías. Pueden estar escuchándonos en la 107.4 de la FM para el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, 103.1 en La Laguna y zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 96.1 también para las zonas de Aruca y zona centro, y también para todo el mundo a través de nuestra página web oficial www.aitidenradio.net. Les proponemos también que contacten con nosotros a través de un email redaccion@aitidenradio.net. Los emails y las llamadas se han sucedido en las últimas horas. La gente está muy preocupada por el plan de ordenación urbana de Santa Cruz de Tenerife, que tiene visos de ser el gran culebrón del próximo año 2010. Hay mucha gente que tiene la disposición de tener mañana una manifestación en las puertas del ayuntamiento de la autoridad capitalina a través de pues diversas organizaciones y también con el apoyo de partidos políticos como Izquierda Unida Canaria y en las últimas horas organizaciones como la Plataforma Ciudadana contra el PGOU o la Coordinadora de Pueblos y Barrios, así como Asamblea por Tenerife. Nosotros vamos a poner sobre la mesa pues la opinión de gente como Ramón Trujillo, Izquierda Unida. Vamos a llamar a Felipe Campos, el abogado, y a tener, por ejemplo, también la autorizada opinión, siempre de Cándido Quintana. No pierdas nuestra sintonía, que enseguida comenzamos en esta mirilla especial, Plan de Ordenación Urbano de Santa Cruz de Tenerife. Posibilidades de Wisława Szymborska. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del río. Prefiero Dickens a Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente, a amar a la humanidad. Prefiero tener en la mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Con los médicos prefiero hablar de otra cosa. Prefiero las viejas ilustraciones. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. En el amor prefiero los aniversarios que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad del sabio a la del demasiado crédulo. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hoja. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras que tampoco he dicho. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo de los insectos al tiempo de las estrellas. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que todo tiene una razón de ser. Aquí con un sencillo sueño, el sueño de matar a todos los humanos, y así es como debo terminar. ¿Quién es el verdadero monstruo de 7.000 millones de toneladas? Yo no. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-2590-11, 922-2658-54 o al 928-4658-44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. ¡Que no silencien tu voz! Continúan ustedes en ITDEN Radio, nos están escuchando en la 107.4 en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, 103.1 en La Laguna y zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, en el Valle de Güímar y sureste de Tenerife, 93.4 y en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Un abrazo también a los internautas en www.itdenradio.net. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Felipe Campos, abogado. Un saludo, Felipe. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues estamos preocupados, como la mayoría de santacruceros, hoy en un especial sobre el Plan General de Ordenación Urbanística. Jurídicamente, ¿cómo se puede catalogar este plan? Bueno, jurídicamente es una auténtica atrocidad, un plan que deja fuera ordenación, o que siguen, porque muchos estaban desde el año 92, fuera ordenación a miles de personas, casi una tercera parte de la población. Incluso en el último requiebro, en la última versión del 23 de diciembre, ciudadanos que estaban en ordenación han quedado fuera ordenación toda una manzana completa de más de 1.000 personas. Y eso lo estamos, bueno, se está haciendo con el desconocimiento de todos los ciudadanos durante mucho tiempo, sin que nadie se lo informara, se lo dijera. Cuando desde la plataforma vecinal se ha descubierto esta cuestión, pues el ayuntamiento se ha movilizado diciendo que era mentira, que era un error puntual, luego que éramos mentirosos, en fin, y al final se ha puesto en marcha toda la maquinaria del grupo de gobierno, el grupo empresarial, y están, confundiendo a la gente y diciendo que el foro de ordenación no tiene consecuencias prácticas, cuando evidentemente las tiene, como todo el mundo reconoce. Y ahora ya, estamos en una situación absolutamente desesperada, porque, ya lo último que me están comentando, que ya la coalición canaria ha activado a las bases para intentar, enfrentarse en la calle o incluso en el ayuntamiento mañana a la gente que simplemente va a quejarse porque le están robando sus derechos. Y el problema es que la maquinaria se ha puesto en marcha para intentar que la gente lo desconozca, y de ahí las prisas, las urgencias, toda la acción. Incluso ayer nos encontraron había un grupo de personas, por parte del ayuntamiento, repartiendo panfletos de sí al PGO, y resulta que era la secretaria del alcalde, la secretaria del gerente de urbanismo y algún asesor del alcalde. Es decir, estamos en una situación, en un circo antidemocrático, pero que desgraciadamente lo que se está intentando es que a la gente que le roban sus derechos no lo sepa. Están corriendo a toda velocidad para que no lo sepan y no se movilicen, y ahora mismo ya solo resta una actuación, que mañana acudan todos los afectados y todos los ciudadanos de Santa Cruz para poner fin a esta tropelía, a este robo tenemos en contra, todo el sistema se ha puesto en contra, los medios de comunicación en contra, para confundir y engañar a la gente, para que no acudan, para que no reaccionen, y de ahí, aprovechar este medio de comunicación, lo fundamental es el llamamiento a todos los ciudadanos para que, para recuperar la democracia, porque está claro que estos gobernantes se han apropiado del poder de forma que lo controlan, lo mediatizan, y de tal forma que se permiten, que actúan con tal impunidad, que se permiten hacer lo que están haciendo de forma con nocturnidad, robar derechos, no informarlo, cuando se descubre negarlo, llamarlos mentirosos y al final ya mentir de la forma que se está haciendo desde todos los medios de comunicación afines al poder. Y estamos en un auténtico circo antidemocrático, pero desgraciadamente el problema es que mucha gente le va a robar sus casas y no lo sabe. En ese sentido, Felipe, ¿cómo se puede decir que el plan no tiene virtualidad y no tiene eficacia? ¿Cómo se puede decir eso? No, que el fuero de ordenación, pues bueno, realmente hay personas que están diciendo tranquilas, se están haciendo cómplices de esta situación, y yo creo que todo el mundo le va a pesar su conciencia. El fuero de ordenación, por supuesto que tiene consecuencias, significa simplemente la disconformidad con el planeamiento, significa que esas plantas no existen y eso afecta a todo el edificio, porque si hubiera, y ha ocurrido, hubiera que reconstruir el edificio, pues donde hay 10 y ahora hay 6, pues todos los vecinos se tendrán que refundir en 6, por tanto, ves mermado en un porcentaje de un 40 tu propiedad. Pero es que eso además tiene consecuencias actuales. Lo ha dicho Usbank, ningún banco va a dar hipotecas ahora sobre esa finca, e incluso, como era un tema, muchos del 92, desconocido por todo el mundo, incluso por los bancos ahora están obligados por ley, por Real Decreto en abril del año 2008, dado que el valor de las fincas ha disminuido un 20%, están obligados a exigir garantías adicionales y, en su caso, resolver los contratos de hipoteca. Estamos ante una situación escandalosa, oculta, y cuando se ha descubierto, bueno, se ha puesto en marcha toda esta parafernalia para a toda velocidad aprobar y que no se monte un follón impresionante y la gente no se entere que le roban sus derechos. Desde luego, es penoso como muchos políticos del Partido Popular, de forma indigna y moral, y muchos periodistas, se han prestado a algo tan repugnante que es engañar, ocultar a los vecinos algo tan importante como es que se les roben las casas a los vecinos. Me parece una situación absolutamente indigna. De acuerdo, en ese sentido sí tenemos las voces discrepantes del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ellos acusan al alcalde, por ejemplo, de no haberle dado la suficiente publicidad a este plan. ¿Qué más se puede decir para informar a la gente? Bueno, incluso es que estamos ante una situación, realmente hasta los procedimientos no se respetan. A fecha de hoy ha habido un consejo rector sobre el plan general y mañana el pleno. A fecha de hoy, en este momento, el Ciudadanos ni Partido Socialista disponen de la documentación, y es obligatorio que la oposición, por supuesto, lógico y racional, disponga de la documentación del plan para poder conocerlo y votar mañana. Pues a fecha de hoy no lo tienen. Concurre una evidente causa de nulidad que esta tarde, que esta mañana propuso Ciudadanos en el Consejo Rector y se ha negado. Está claro que desde el Grupo de Gobierno del Partido Popular están dispuestos a todo para que se apruebe el plan general, y además a toda velocidad. Cualquier observador desde fuera diría, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué prisa hay para que esto se apruebe tan rápido? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué no se puede esperar? Evidentemente los empresarios han tocado el pito y esto se tiene que aprobar a toda costa. Por tanto, a los ciudadanos, realmente los propietarios, a los titulares de la democracia, solo nos resta salir a la calle. Desgraciadamente, sin los medios de comunicación, sin los aparatos del Estado, del poder, es difícil convocar. Hemos hecho desde la plataforma Ciudadanos Anónimos un esfuerzo extraordinario en que los ciudadanos en general, pero los afectados en particular, conozcan esta situación y mañana puedan concurrir. Esperemos que mañana vaya un número de personas suficiente, esperemos también que reine la tranquilidad, y de estos grupos, ya ayer vimos algo incontrolados de Coalición Canaria, la cosa no pase y les permiten incluso expresar su repulsa con tranquilidad, con dignidad, al menos les roban sus derechos, y poder ir a quejarse, y digo que concurran números de personas suficientes para poder levantar su voz con suficiente intensidad e impedir democráticamente que los políticos puedan aprobar este documento, y recordarles que trabajan para nosotros, que no trabajan para los empresarios, que han adecuarse a la ley y que nosotros somos los titulares, los propietarios de la democracia. No son ellos. Ellos no han recibido por la elección una patente de corso, sino que tienen que adecuarse a la ley, y la medida que se apartan de la ley, como es el caso, carecen de toda legitimación, y está legitimado que el ciudadano proteste, se queje y de forma democrática les arrebate el poder que están, del cual están abusando clarísimamente. En el día de ayer sosteníamos una conversación con Ramón Trujillo de Izquierda Unida, a propósito, dentro de poco lo tendremos por aquí también en este especial. ¿Qué le podemos decir a la gente? Nos decía Ramón que tú eras miembro del grupo jurista que estaba de manera altruista y desinteresada informando a la gente. ¿Qué le dices a la gente cuando se te acerca con miedo por si acaso les afecte este plan? ¿Qué reacciones tiene la ciudadanía? Pues la gente, desgraciadamente, nadie lo sabe y nadie se lo cree. Ha habido gente que cuando se ha preguntado piensan que, bueno, pero eso serán... Claro, el problema es que la gente no lo sabe y la gente que oye algo se despreocupa porque piensan que sus casas son legales, y esto se refiere a un problema residual. Es que todas las casas son todas casas con licencia, casas legales ejecutadas y con licencia, algunas modernas. Y por eso mucha gente afectada oye este tema y piensa que no le afecta porque se imagina que esto es un problema residual. Esa es la clave. Son todo viviendas legales ejecutadas con licencia, casas normales de la zona centro, de todo Santa Cruz. Y de forma vil se les está robando esos derechos urbanísticos. En los mismos sectores se dan torres a personas tales como Dan Martín, al señor Plasencia, a Manuel Hermoso, y no lo saben, no lo sabían. Cuando lo hemos informado se ha negado, y ahora estamos en esta campaña. Absolutamente, yo estoy anodadado de lo que estoy viendo a mí alrededor, cómo se ha puesto en marcha toda la maquinaria antidemocrática, cómo se está reflejando los tics antidemocráticos de estos gobernantes, absolutamente intolerables, intolerantes, dictatoriales, al servicio de los empresarios. Y solo nos resta eso, que los ciudadanos, bueno, las personas, la mayoría, que somos la mayoría, nos movilicemos. El problema es que este mensaje llegue a los ciudadanos, y llevamos un mes y medio intentando llegar a los vecinos. Espero que el mensaje haya llegado, que mañana acudan, es importantísimo. Si tienen trabajo, que pidan permiso. Mañana nos jugamos las casas y la democracia. Ya está bien de esta impunidad. Yo espero que mañana acudamos en número suficiente para que el señor Cerolo vea claramente, con nitidez, que no se lo toleramos, que mañana acudan 20.000, 30.000 personas, 10.000, las que acudan, suficiente, yo creo, para hacer ver a estos políticos que están al margen de la ley, que no se lo vamos a tolerar, pero todo va a depender de eso, y todos sabemos de lo difícil, de lo pasivos que somos los ciudadanos, y en este caso tenemos todo en contra, la confusión desde el grupo de gobierno y todo el aparato, evidentemente asociaciones, tagorores, en fin, todo al servicio. Coalición Canaria ha montado toda una red de clientelismo, de control, de una democracia formal, pero en realidad no hay ninguna efectividad. Bueno, la oposición completamente, desactivada, en fin, no hay nada. Por tanto, solo estamos nosotros, los ciudadanos, los vecinos, somos mayoría, somos los titulares, solo tenemos que movernos y cambiar el curso del acontecimiento, porque esto está llegando a un punto realmente intolerable. Por hablar de porcentajes, aunque a veces las injusticias no se pueden medir tampoco por eso, el abogado Felipe Campos, ¿en cuánto cifra a los afectados? ¿Qué porcentaje? Una tercera parte de la población está afectada aproximadamente, por los planos se puede ver, en fin, ellos no lo han negado, estamos hablando a lo mejor de 60.000, 70.000 personas, es una burrada. Es decir, no estamos hablando de un fuera de ordenación de unas viviendas concretas, unos edificios por razones urbanísticas, que se le dé un tratamiento y se quedan fuera de ordenación, que puede ser posible y se le da una solución. Es que esto es una política de expolio generalizado, de holocausto urbanístico, en el que 60.000, 70.000 personas desconocían que están fuera de ordenación, y muchos lo siguen desconociendo. Y desde el grupo de gobierno se ha negado, se ha ocultado, y ahora se trata de decir, bueno, que eso no tiene consecuencias, cuando han sido pillados en la mentira, cuando el propio secretario municipal, la máxima autoridad jurídica del ayuntamiento, en un artículo del año 2007, pues reconocía clarísimamente y literalmente la clara merma del derecho de propiedad que significa el foro de ordenación. Y en esa tesitura siguen manteniendo lo mismo, confundiendo medios de comunicación, los que intervienen y mienten, y nosotros no podemos intervenir para desmentir, a pesar, se está llegando a un clima de antidemocracia absoluto. Se está reflejando, se está poniendo el sistema al límite, presionados por los empresarios que no quieren perder sus pelotazos, porque si el plan no se aprueba, lo pierden, pero si se aprueba, al reconocer los pelotazos, ya no habrá aprovechamiento para los vecinos, de ahí la prisa, y se está retratando todo el mundo. Aquí hay mucha gente que se está retratando. La foto está clara, el sistema se ha puesto y muchos periodistas se han retratado, como Pepe Moreno del Día, persona absolutamente plegada a sus patrocinadores, a Promotora Punta Larga, desgraciadamente, les pesará en su conciencia y sabrán que han sido cómplices. Los ciudadanos sabrán, las personas que han contribuido por acción o por omisión, directa e indirectamente, en este expolio, y les pesará en su conciencia, y yo espero que los ciudadanos no olviden y recuerden los nombres de esta persona que se han puesto al servicio de algo tan repugnante y repulsivo que es robar, y además ocultando a la víctima del robo para que no pueda ni siquiera quejarse mañana, el día en el que va a perder definitivamente sus derechos. Pues Felipe Campos, abogado, lo que yo creo que deben hacer ahora los ciudadanos es recordar esa cita para mañana a las 9:30 de la mañana, para que estén haciendo presión en ese esperemos que sea así, en ese salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hay muchas reacciones, por ejemplo, la oposición habla directamente de pleno exprés, de aprobación exprés de unos planes, y yo creo que solo resta animar a la gente a también tomar la calle, que es una forma y expresión reconocidísima dentro de la democracia. Y nada más, un saludo y estamos en contacto. Venga, muchísimas gracias. Para ver si se soluciona este problema. Gracias, Drogo. Un abrazo. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Gracias al esfuerzo de todos, los servicios públicos están garantizados. Sanidad, educación, empleo, vivienda, 112 emergencias, servicios sociales. Tienes derecho a estas y otras muchas prestaciones. Canarias se hace aquí, ahora, contigo. Gobierno de Canarias. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. De lunes a viernes en Haití den Radio a las 14 horas. También en haitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. Hola, Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. El portal, Jesús. ¿Qué tal, chicos? Felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué te han regalado? Pues nada, me han regalado un poquito de incienso, un poquito de mirra y un poquito, muy poquito de oro. ¿Y te ha gustado? Pues bueno, la verdad es que no, porque es que no vale para nada eso. ¿Qué hubieses querido? Pues yo hubiese querido, no sé, algo útil. Por ejemplo, la suscripción de Diagonal. Estas Navidades regala algo útil. Regala Diagonal. Puedes encontrar información sobre las suscripciones en www.diagonalperiódico.net. Clarísimo, vamos. Bueno, hacer una cadena de solidaridad no era una idea nueva. Ya sabes, echar una mano a alguien y que éste ayude a un tercero. Pero pensé que ahora que corren tiempos difíciles, hay que arrimar el hombro. Y empecé ayudando a Doña Olga y después ella echó un cabo a Elena. La gente está respondiendo. Y es que, con la ayuda de todos, el 2010 puede ser diferente. Puede ser como lo hemos soñado. ¡Feliz Navidad! Gobierno de Canarias. Continuamos en Haití den Radio. Nos escuchas a través de nuestras diferentes diales y también a través de la página web www.haitidenradio.net. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Cándido Quintana. Él es pues miembro de plataformas pues dedicadas, digamos, al sustento de Tenerife en el sentido medioambiental. Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Héctor, estupendamente, y preocupado con la situación actual de general que se está producción en Tenerife, tanto en el PGO como, ya sabes, con lo que se nos viene encima el próximo mes por arte de la Cámara de Parlamentarios, el Parlamento de Canarias, que es la nueva ley del catálogo de especies protegidas de Canarias. Entonces, pues, evidentemente, son demasiadas cosas juntas como para poder entre todos controlarlas, pero preocupante, ¿eh? Parece mentira, pero viene a ser, digamos, todo el mismo conflicto, porque en lo que debemos estar de acuerdo es que hay ciertos planes para Canarias con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, bastantes planes. Realmente se está llegando a un extremo, diría yo, que las iniciativas que en estos momentos está planteando el gobierno de Canarias o que se han disfrazado ahora como una propuesta de ley en el Parlamento para el nuevo catálogo de especies protegidas, yo creo que son iniciativas realmente, yo le colgaría el deleznable, porque en definitiva lo que persigue no es algo que se ajuste al interés general de la población y, por supuesto, al futuro de la isla Tenerife, sino pues debe ser, entiendo, que al interés concreto de colectivos, de personas, ¿no? Porque realmente no se justifican, ¿eh? De acuerdo. Mañana hay una movilización en contra del PGOU de Santa Cruz de Tenerife, del Plan General de Ordenación Urbana. Para explicarlo de manera sencilla y llana, ¿qué es el Plan General de Ordenación Urbana y a quiénes afecta? Bueno, un Plan General de Ordenación Urbana de una ciudad, lógicamente, afecta a todo el conjunto de viviendas, edificios de la ciudad, y como consecuencia de esto, lógicamente, a sus propietarios, que no todos van a ser personas, o sea, van a ser particulares, también son edificios públicos, o sea, hay de todo tipo. Pero en este caso, lo que sucede con el Plan General de Ordenación de Santa Cruz es que es un plan que realmente se aleja de una forma clara y rotunda del interés general de la población de Santa Cruz. O sea, hay 30.000 viviendas aproximadamente, sí, 30.000 viviendas aproximadamente que quedan fuera de ordenación, cuyos propietarios, diga lo que diga, quien lo diga, van a perder una gran cantidad de dinero de esas viviendas, que no nos olvidemos que las viviendas pues suelen ser el principal patrimonio de las familias, ¿no? En todos los lugares, aquí también, como no podía ser de otra manera. Y esto es así, a pesar de que algunos avanzados, pues no sé si por intereses concretos, pues quieran tranquilizar a la población. Nadie se debe tranquilizar porque el golpe es duro y directo. Y si no lo paramos, sufriremos gravísimas consecuencias cada año que pase peor. La gente está muy preocupada. ¿Se puede cifrar en los afectados de este plan general en un tercio de la población de Santa Cruz de Tenerife o es exagerada esta cifra? No, para nada es exagerada. Yo te hablé ahora de 30.000 viviendas, pues ponle unas 80.000 personas, pues estamos en un tercio de la población con absoluta seguridad, ¿eh? Porque desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se habla de seguridad jurídica, por ejemplo, se habla de que a nadie le va a tocar los intereses, eso es simplemente una mentira cochina. O sea, a todos los que se encuentren fuera de ordenación van a sufrir las consecuencias, y no las van a sufrir al final de la vida útil de la vivienda, en los años que sean, que pueden ser 50, 70, 100, no, para nada. Las estarán empezando a sufrir desde ya, desde el momento que estén fuera de ordenación. Y yo no digo que todas estén fuera de ordenación en este plan y se hayan producido ahora, no, por supuesto, hay fuera de ordenaciones que vienen del plan anterior y que a lo mejor la gente no lo sabe. Es que la gente no sabía, esto lo desconocía, porque si la gente se hubiera enterado de que su vivienda se quedaba fuera de ordenación, que así como el importante mago de turno, de un plumazo se carga el último piso, los dos últimos, los tres últimos, pues lógicamente se hubiera movilizado, hubiera hecho las correspondientes alegaciones, pero es que no le han informado. Aquí han informado a los vecinos, a veces a asociaciones de vecinos, y no de todo, y esas asociaciones, pues desgraciadamente en muchos de los casos, pues están en manos de personas pues interesadas, por motivos que no quiero entrar en ellos ahora, y que no se ajustan realmente a los intereses de los vecinos que representan. Entonces esta es la realidad, no se ha informado a la ciudadanía, la ciudadanía no ha podido responder porque no lo sabía, y lo que no procede es que se apruebe este plan con ese desconocimiento y ese grave deterioro de los intereses de cada ciudadano de Santa Cruz. Otra cosa que podemos achacarle a este plan en sentido estricto es pues la prisa que parece tener la autoridad en aprobarlo, ¿no? Porque estamos hablando de unas fechas como surrealistas. Mañana se planea aprobar este plan y es 29 de diciembre. ¿Por qué tanta prisa? Hombre, es que cuando se hacen cosas de este tipo con nocturnidad y alevosía, pues lo que se trata es sorprender la buena fe de los ciudadanos. Y qué mejor fecha para sorprender a los ciudadanos en su buena fe, pues que hacerlo entre el 20 y el 30 de diciembre, justo cuando nosotros nos dedicamos a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, ¿no? Ya te digo, es una desfachatez intolerable que por simple dignidad a las personas no se debería permitir, ¿no? Y si los concejales todos tuvieran dignidad, se opondrían a que este plan sea ni siquiera discutido en esta fecha, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con lo que ha salido al aire, evidentemente aquí lo único que procede es retirar el plan, adecuar todas las viviendas que se puedan, porque yo también soy consciente de que no todas pueden quedar dentro de ordenación. Uh-huh. Aquí hablamos a veces de algunas viviendas ilegales que no tienen por qué quedar en ordenación, hay que hablar, hay que consensuar. Y también habrán lugares donde hayan que hacer actuaciones que benefician a la colectividad, a la mayor parte, lo pongo por delante, ¿eh? No a la colectividad de ricos, sino a la mayor parte de la colectividad de la población, y a lo mejor hay que hacer una actuación concreta y se tiene que afectar una serie de viviendas. Eso pasa en todos lados. Yo no me refiero a eso, me refiero de un montón de miles de edificios que están afectados sin ninguna razón lógica. No se va a actuar en la zona de forma que se ajuste al interés de la mayoría. y no procede, por supuesto, dejarlo fuera de ordenación con todo el menoscabo que esto significa para el patrimonio de la familia. Esto es una locura en toda regla, ¿eh? Estamos hablando de mucha gente perjudicada, pero también nos interesa recalcar cuáles son los beneficiarios de este plan de la ordenación urbana de Santa Cruz de Tenerife. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes sacan tajada de estos planes del Ayuntamiento de Santa Cruz? Bueno, yo sin entrar en nombres, no porque no quiera, porque podemos decir, como yo, todo el mundo, a nombrar a Hermoso, nombrar a Martín o nombrar a Plasencia. Esto lo podemos hacer y seguro que no nos vamos a equivocar, ¿no? Pero el tema, ¿cuál es y por qué? Bueno, pues el tema está claro. El tema es que hay que generar volumetría, hay que generarla y cómo hacerlo, cuando realmente Santa Cruz es una ciudad ya colmatada y tiene las edificaciones prácticamente todas. O sea, no hay huecos. Hay pequeños huecos, pequeños solares, que habría que acometerlo con el beneficio que eso conlleva para sus propietarios, y ahí donde está el tema, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esas zonas tienen sus equipamientos ya a tope, requintados, y no se pueden hacer más edificaciones porque la ley lo impediría. Entonces aquí la única manera es desaparecer de un plumazo alturas en otros edificios para podérselas dedicar a estos solares que están ahí todavía, ¿no? Yo creo que eso es fácilmente comprensible. Yo a la gente le pongo un ejemplo. Pues aquí hay dos torretas de 12 plantas cada una, y hay un solar que no se ha construido y los equipamientos están a tope. Entonces aquí hay que construir ese solar porque a alguien le interesa. Entonces, ¿cómo lo haremos si ya los equipamientos ya están ahí? Pues nada, lo fácil es quitarle 6 alturas a cada torreta y le damos las 12, esas 6, 12 a ese solar que se va a beneficiar con esa obra, y entonces pues se mantienen hipotéticamente los equipamientos. No son reales porque evidentemente ahí van a haber 3 torretas de 12 plantas, aunque 2 de ellas figuren en fuera de ordenación porque se le asignen 6 alturas nada más. En ese estado de cosas, la Coordinadora de Pueblos y Barrios y Asamblea por Tenerife reacciona, ¿no? ¿Cuáles son los planes para oponerse a este Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, evidentemente nosotros, yo en este caso, estuve con unos compañeros dando una rueda de prensa anteayer, muy contundente. Tenemos muy claro que esto es un atropello en toda regla, es un atraco a mano armada, así como suena, ni más ni menos. Y evidentemente ante eso y ante la cantidad de ciudadanos de a pie que se perjudica, vamos a dar la batalla a tope hasta el final, para que ese plan sea retirado, como lo fue el de Tacoronte, porque también era realmente malo y perjudicial para sus ciudadanos, pero es que este lo es aún peor. Pero claro, aquí juegan con otras armas. En Tacoronte, pues de alguna manera, pues se dieron en buena lid, pero aquí la buena lid llega a extremos, como el que te comenté antes, pues a mandar una cuadrilla de personas seguramente interesadas o que les pagan o no sé por qué, pues a pegar carteles a favor de ese plan. O sacan un comunicado a una serie de arquitectos diciendo que esto no pasa nada, cuando ellos saben que sí pasa, pero eso es lo que hay, y estamos acostumbrados a eso. Cuando han querido adornar el Puerto Granadilla con un montón de excelencia, pues se han sacado de la manga a personas que los han apoyado, personas que saben internamente que es una locura en toda regla, que no se sostiene y técnicamente es un disparate, pero que en el momento determinado pues lanzan sus mensajes tratando de confundir a la ciudadanía de lo contrario, de que es bueno cuando es malo. Por otro lado, ¿quién de, digamos, de sectores destacados dentro de la arquitectura y tal han hablado en contra de este Plan General de Ordenación Urbana? ¿Quiénes están asesorando a la gente que se quiere manifestar en contra de este Plan General? Hombre, la plataforma contra el Plan General yo creo que está muy bien constituida, está formada por muchísimos vecinos. Y bueno, pues hay un par de abogados, uno es Felipe Campo y otro Antonio, creo que se llama, que están dando información a los ciudadanos de forma gratuita desde hace un montón de tiempo, bastantes horas al día, para que comprobaran si les tocaba directamente fuera de ordenación. Bueno, pues estas personas están ahí, han configurado un equipo muy fuerte esta plataforma y llevan trabajando un montón de días con denuedo, o sea, hasta lo máximo que se puede soportar en dedicación de tiempos altruistas de personas, ¿no? Hoy creo que van a tener una vigilia por fuera del ayuntamiento y mañana es el día clave, en el sentido de que mañana es el día en que ese plan pretenden aprobarlo y es el día en que los ciudadanos de a pie tenemos que impedir que se apruebe. Y no es que tengamos que llevar la metralleta, sino como estamos en democracia, vamos a llevar nuestra palabra y nuestra presencia para que los que están dentro del ayuntamiento, esos concejales que se supone que tendrían que estar defendiendo a la mayor parte de la población, se den cuenta que les exigimos que den la talla. Y la talla que hay que dar en este caso es retirar el plan, meter las viviendas en ordenación, consensuarlo con los vecinos y sacar un nuevo plan adelante, que estamos convencidos, y yo personalmente lo estoy, que por supuesto tiene que existir un plan de ordenación, pero un plan justo y que perjudique al menor número de ciudadanos. Pues Cándido Quintana, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Aitiden Radio, un saludo muy cordial y espero que paren este plan. Muchas gracias a ustedes por llamar, un abrazo y vamos a conseguirlo. Un saludo. Hasta luego, un saludo. Continúan ustedes escuchando sintonía de Aitiden Radio. Hemos invitado a los estudios de Aitiden Radio en la ciudad de Agueres a Ramón Trujillo, que es coordinador insular de Izquierda Unida. Un saludo, buenas tardes, Ramón. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues te llamábamos y convocábamos aquí en este espacio, en La Mirilla, para hablar sobre lo que inquieta al ciudadano de Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando del Plan General de Ordenación Urbana. Para que la gente lo entienda de manera somera, ¿cómo podemos dibujar el plan general para que, insisto, con ánimo de que la gente entienda lo que está sucediendo? Bueno, un plan general es el diseño del urbanismo futuro, pero en el caso concreto del Plan General de Ordenación de Santa Cruz, lo que ahora nos interesa es entender que entre 60.000 y 70.000 personas se van a quedar con sus viviendas fuera de ordenación. Y eso significa que antes o después las viviendas de esas personas van a perder valor. Significa que decenas de miles de santacruceros y de santacruceras van a perder millones y millones de euros a cámara lenta en los próximos años, a veces pues con el final de la vida útil de su edificio, a veces cuando se va a vender y se tasa a un precio inferior, la vivienda se tasa a un precio inferior porque el edificio está fuera de ordenación o la vivienda está fuera de ordenación. Esto lo dice el Colegio Oficial de Tasadores, lo dice Ausbank. Quiero decir, hay voces autorizadas que están planteando que, por supuesto, el estar fuera de ordenación significa pérdida de valor. No significa que te quiten la casa, eso no es cierto, pero sí significa pérdida de valor. Entonces, realmente, creo que es una especie de golpe de estado económico contra los ciudadanos de Santa Cruz, contra decenas de miles de ciudadanos de Santa Cruz, cuyo patrimonio, cuyas viviendas, en las cuales han condensado buena parte del ahorro de años y años de trabajo, pues una parte de ese recurso económico, de ese patrimonio, se pierde por desvalorización. Eso es lo más grave. Y en la otra cara de la moneda, pues tenemos precisamente que hay gente que se va a enriquecer mucho, porque mientras a uno se les quita volumetría, mientras a uno se les quita volumetría edificatoria, a otros se les regala, a otros se les da, que entre los cuales hay, por cierto, dos expresidentes del gobierno de Canarias, el señor Adán Martín y el señor Manuel Hermoso, y a otros empresarios favorecidos por Coalición Canaria y por el Partido Popular, favorecidos en este caso a costa de esos vecinos que ya tienen sus casas construidas legalmente en su mayoría, en la mayoría de los casos que nos preocupan. Y evidentemente, pues esto es absolutamente inaceptable en una sociedad, o sería inaceptable en una sociedad democrática, ¿no? Estamos hablando de algo de extrema gravedad. Estamos diciendo que nuestros servidores públicos benefician a una parte de la población, digamos, inserta en el empresariado, en el alto empresariado y en la alta política de aquellos tiempos. ¿Cómo se puede defender el ciudadano a pie ante estos desmanes? Yo creo que en este momento el recurso más importante que tiene el ciudadano de a pie es acudir mañana a partir de las 9:30 al Ayuntamiento de Santa Cruz para protestar, para con su presencia, con su voz y con su presencia reclamarle a los representantes de los ciudadanos de Santa Cruz que están allí en el pleno del Ayuntamiento que no aprueben ese plan general, que se ha hecho de espaldas a la ciudadanía, que la mayor parte de los afectados por quedar fuera de ordenación no saben que están afectados, que hay sitios, por ejemplo, hay un sector en el que hay 226 viviendas que quedan fuera de ordenación. Eso significa, como acabo de decir, que se desvaloriza la vivienda, que a la hora de venderla la tasación puede ser inferior, que si ya la vivienda tiene una cierta cantidad de años, pues es muy difícil o es más difícil conseguir una hipoteca, que no se pueden hacer reformas de modernización, solamente de mantenimiento, ni reformas que incrementen el valor de la vivienda sustancialmente, que son una serie de daños económicos objetivos, y por lo tanto yo creo que es absolutamente fundamental que la gente acuda mañana a defender su patrimonio contra este expolio, que es lo que es realmente el plan general. Y decía, hay un sector con 226 viviendas fuera de ordenación y en la parcela colindante se le concede 12 alturas, se proyecta la posibilidad de construir un edificio de 12 pisos, en este caso a familiares del señor Manuel Hermoso. Uh-huh. Entonces, si estamos hablando de que hay exceso de volumetría en la ciudad, no se entiende que se le quite volumetría a quienes ya tienen sus casas legalmente en la ciudad para dárselas a unos empresarios para que construyan edificios que todavía no existen. Si de verdad nuestro viario está colmatado, si de verdad la capacidad de proveer servicios, de espacios verdes y todo eso están a tope, pues muy bien, manténgase como está, pero no tiene sentido decir que se le quita alturas a los ciudadanos porque la ciudad está colmatada cuando estamos viendo que al lado se la están dando a otros, ¿no? Estamos hablando de un panorama de crisis que estamos viviendo. Está todo el mundo asustado. Los primeros asustados son los bancos. Y estamos hablando de que el ayuntamiento colabora a este panorama, digamos, de crisis, de terror, de miedo a invertir, del pequeño y bajo empresario, de las personas que tienen una casa en Santa Cruz. ¿Colabora el ayuntamiento con este panorama o está echándole más carbón al fuego? Bueno, yo creo que tiene que haber un plan de ordenación en toda ciudad. Es importante que haya un plan de ordenación en todas las ciudades, evidentemente. Lo que ocurre es que un plan de ordenación tiene que respetar los derechos que ya tienen los ciudadanos y tienen que construir una ciudad para todo el mundo, una ciudad habitable para todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso está bien claro. De todas formas, en concreto, me parece que si hablamos de resolver la crisis con planes como este, creo que al final le estamos tomando el pelo a los ciudadanos. El sector de la construcción no va a resolver la crisis, es uno de los culpables de la crisis, junto con cómo han funcionado los bancos y la ausencia de una verdadera política de vivienda como la que hay en otros países europeos en nuestro país. Pero en concreto hay que decir que aquí, en el Producto Interior Bruto, la construcción ha estado representando hasta un 11-12% del Producto Bruto, cuando la media europea es en torno al 6%. Quiero decir, aquí tenemos casi el doble de Producto Bruto dedicado a construcción, tenemos más empleo en la construcción y eso no ha impedido que seamos el Estado europeo con más desempleo. La construcción no es la solución al desempleo. La construcción, una vez que se sobredimensiona, como nos está pasando aquí, es un problema muy grande porque contribuye a crear crisis económica, es vulnerable a las crisis financieras, genera inestabilidad en el empleo y además de eso, pues ha generado un sistema en el que se subastan cargos públicos, en el que se compran partidos políticos, en el que se desvían fondos públicos hacia infraestructuras, hacia obras que no hacen falta, pero que se hacen precisamente por el gran poder que tienen estos sectores, que están vaciando de contenido la democracia. Aquí el plan general no tiene nada que ver con salir de la crisis. Para salir de la crisis podríamos hablar de otras cosas, pero esto lo que tiene que ver es precisamente con lo que tiene que ver es con el hecho de que el sector del cemento tiene mucho poder, está metido en la política, está metido en muchos medios de comunicación y quiere que se tomen decisiones para que los fondos públicos vayan a sus manos o, en este caso, para que los fondos privados o los recursos privados de decenas de miles de santacruceros, una parte de sus casas, del valor de sus casas, lo pierdan los santacruceros y aparezca una volumetría que se les da a ellos, una volumetría edificatoria. Y además, esto se ha hecho evitando que el diseño del plan general lo hagan los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que están para eso, y lo que se ha hecho es contratar a un estudio de arquitectos a los que se les ha pagado 6 millones de euros por hacer este bodrio, 6 millones de euros, arquitectos que por otra parte tienen proyectos en Santa Cruz, algo que, por ejemplo, no se le permitiría nunca a un funcionario público, ¿no? Es decir, estar diseñando el plan de ordenación de una ciudad en la que en el sector privado uno tiene proyectos. Pues estamos hablando de arquitectos que tienen proyectos en Santa Cruz, que se les encarga el plan de ordenación, que dejan a decenas de miles de santacruceros fuera de ordenación y que meten en ordenación a una serie de multimillonarios que son los grandes beneficiarios de las decisiones políticas aquí. Y eso lo hace un alcalde que está imputado por gravísimos casos de corrupción, un alcalde que en mi opinión debería estar en la cárcel, porque debería estar en la cárcel quien, al comprar el frente de playa de las Teresitas, oculta la tasación de su arquitecta municipal, que lo valoran 3.200 millones de las antiguas pesetas, y paga 8.700 millones de pesetas. Y luego, además, cuando el Tribunal Supremo determina que esta operación es ilegal, ya en la instancia máxima, lo que hace el ayuntamiento es tratar de oponerse al cumplimiento de esa sentencia, ver cómo no cumplirla, ver cómo evitar que los ciudadanos de Santa Cruz reciban varios miles de millones de las antiguas pesetas, que habíamos pagado además a dos empresarios. Uno de esos empresarios es el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Ignacio González, que ahora está defendiendo públicamente el Plan General de Ordenación, diciendo que es necesario para crear empleo, cuando él está imputado precisamente por uno de esos superpelotazos, precisamente por una de esas decisiones políticas que dieron miles de millones de dinero de los santacruceros a este empresario y a otro empresario, y que ese dinero que recibieron, hoy está claro, porque lo hizo una sentencia del Tribunal Supremo, que lo recibieron de forma ilegal y que tienen que devolver una parte de ese dinero. Porque incluso llegaron a recibir dinero por dominio público marítimo terrestre. Por una parte de los solares que compraron eran del Estado, eran terrenos por definición invendibles y sin embargo, con dinero de todos, les hemos pagado a unos particulares por terrenos que también eran de todos. Que hoy estamos hablando de un contexto de corrupción muy intensa, de un alcalde imputado por, en el caso, un fórum filatélico, de un alcalde que ha permitido que en el parque marítimo se hagan negocios millonarios mientras los ciudadanos cobrábamos un pequeño canon y otros se enriquecían con actividades ilícitas por las que no cobrábamos. Hemos visto que se trata del alcalde de la privatización de masa, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir, tenemos justamente unos responsables o irresponsables políticos que menos confianza generan lo que se quiera. De acuerdo. ¿Por qué el ayuntamiento, teniendo arquitectos municipales, acude a arquitectos externos? ¿Por qué, teniendo ya profesionales a cargo del erario público, acude a otros arquitectos? ¿Por qué se hace esto? Pues precisamente porque en general los funcionarios son una garantía de defensa del interés público. Y los funcionarios probablemente no iban a ser alegremente el dejar fuera de ordenación a 60.000, 70.000 personas. Tampoco iban a proyectar, urbanizar zonas que el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, el PIOT, deja como cauces de barrancos o como zonas de protección hidrográfica, como se ha hecho en este caso. Entonces creo que los funcionarios son menos manipulables que las personas contratadas fuera, a los que se les paga pues por hacer lo que se les pide, y que lo hacen con mucho menos escrúpulos, con mucho menos reparo, con mucho menos conciencia de la defensa del interés público que como lo harían los funcionarios. De hecho, hemos visto que en estos días ha aparecido en prensa un pronunciamiento de un grupo de arquitectos sobre el Plan General de Ordenación que, argumentando o aduciendo una especie de imparcialidad técnica, diciendo que ellos no se pronuncian sobre el plan, lo que hacen en realidad es tratar de desautorizarnos a quienes nos oponemos al nuevo plan de ordenación de Santa Cruz. Y lo hacen en función de argumentos muy discutibles, como por ejemplo decir que barrios como el Toscal o La Salud se les quitan alturas porque sus calles son estrechas y entonces, pues con la trama de calles que hay, pues no se puede meter más densidad de población. Argumento muy discutible porque, bueno, eso si se basa en un sistema de transporte privado a base de coches, es verdad que las calles son estrechas. Si incrementamos el transporte público, pues a lo mejor son suficientes, pero en cualquier caso no responden a la cuestión de por qué. Si le quitas alturas para hacer una ciudad con menos densidad de población, si le quitas alturas a unos ciudadanos que ya las tienen, ¿por qué das alturas donde no las había a otros ciudadanos que curiosamente son ciudadanos privilegiados? ¿Por qué se les dan alturas? Porque si el modelo es una ciudad baja, pues lo será para todos. Y entonces no se podrá hacer nueva volumetría edificatoria, no se podrá asignar nueva volumetría edificatoria donde ya se supone que está colmatado de población y de equipamientos y todo eso, ¿no? Entonces, estos arquitectos han buscado la forma de desautorizarnos a quienes estamos en contra del plan de ordenación, y sin embargo, los arquitectos que están de acuerdo con nosotros probablemente en general no se atreven a salir en los medios de comunicación, porque en este momento denunciar los abusos del Ayuntamiento de Santa Cruz en relación al plan de ordenación significaría para muchos de ellos represalias en el ámbito laboral. Es decir, que los arquitectos que están en contra del plan difícilmente van a salir a los medios de comunicación, porque luego van a ser penalizados por esos empresarios, por esos constructores que están presionando al ayuntamiento, que están manejando como títeres a los concejales que quieren aprobar el plan. Y de hecho el propio Colegio Oficial de Arquitectos no se ha pronunciado, probablemente porque hay una división interna entre quienes están viendo pues sus relaciones son juez y parte, ¿no? Porque están metidos en el urbanismo y en el negocio urbanístico, y entonces no son realmente neutrales quienes actúan en función de eso, y quienes tratan de tomar más distancia, pero saben que si critican esto, pues pueden tener problemas laborales, ¿no? Dada esta situación, Izquierda Unida Canaria acusa a los máximos responsables del ayuntamiento de ser Robin Hood al revés. Es que estamos hablando de que hay un problema grave de trasvase de zonas edificables de una parte a otra de la ciudad, no a lo mejor físicamente, pero sí desde el punto de vista de interés económico, ¿no? Claro, es que siempre que entramos en este tema, los defensores del plan enrollan esta cuestión hablando de que en el 92 ya se había sucedido una parte de lo que está descubriéndose ahora, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que esta ciudad ha estado gobernada por el mismo color político, con el complemento del Partido Popular en los últimos años, pero ha estado gobernado por el mismo color político que tiene la responsabilidad de lo que está pasando, se haya hecho en una fase o en varias fases. Y el hecho al final es que decenas de miles de ciudadanos pierden una parte del valor de su patrimonio, ese es el hecho, y que unos pocos ciudadanos privilegiados se encuentran con decisiones en el Plan General de Ordenación que, si se aprueba, a ellos les va a suponer ganar muchos, muchos, muchos millones de euros. Ese es el hecho. Entonces, al final estamos hablando de volumetría, de una volumetría que desaparece en una parte de la ciudad, de una volumetría edificatoria, de derechos de edificación, y una volumetría que reaparece en otra parte de la ciudad. En un caso, el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, pierde volumetría, y en el otro caso, el ciudadano privilegiado, el señor Hermoso, el señor Adán Martín y otros empresarios ganan volumetría. Este es el resultado final. Se quiera enrollar como se quiera enrollar, si empezó en el 92 y siguió en la revisión 2003-2009, se puede decir como se quiera decir, pero aquí lo que hay es un trabajo persistente por parte de las autoridades municipales para enriquecer a los adinerados a costa del ciudadano de a pie. Ese es el hecho irrefutable. Y luego habrá quien quiera enrollarlo con cuestiones técnicas, con cuestiones de las distintas revisiones del plan, yéndose incluso al año 56, habrá quien quiera enrollarlo como sea. Pero la realidad es que en una sociedad democrática, si estamos hablando de una revisión hoy en 2009 del plan de ordenación, lo mínimo es que los ciudadanos que tienen sus casas construidas y compradas legalmente en este momento no pierdan derechos, no pierdan volumetría, no pierdan valor de su patrimonio por la cara, ¿eh? Y que si lo pierden, se les compense. Porque aquí, ¿qué ocurre? Que solo se compensa a los empresarios, que les estamos oyendo siempre lo del lucro cesante en Tebeto, por la moratoria y en tantos otros casos, e incluso por el eólico, por el concurso eólico, que los empresarios, como tengan algún derecho adquirido para edificar o para lo que sea, y por la moratoria o por lo que sea, ese derecho se aplace, se suspenda temporalmente, se les indemniza con cantidades multimillonarias en concepto de lucro cesante. ¿Y qué ocurre? Que al peatón de la historia, al ciudadano de a pie, no se le indemniza. Somos ciudadanos de segunda, los demás. Quiero decir, esto es hiriente, es un tema hiriente. Pero también hay otro problema. Si mañana se aprueba el plan de ordenación, si mañana se aprueba el plan de ordenación y luego va a haber seguramente muchos pleitos de muchos ciudadanos afectados que no van a estar de acuerdo con que se desvalorice su patrimonio personal sin ninguna razón de utilidad pública, y va a haber seguramente muchas querellas en los tribunales, y luego va a haber otras querellas por el tema de los espacios que el PIOT preserva y que el plan de ordenación de Santa Cruz invade. Si al final todo esto degenera en un embrollo judicial que antes o después va dando sentencias favorables a una parte por lo menos de los ciudadanos, ¿qué ocurrirá? Pues que la volumetría que recuperen unos ciudadanos habrá que quitársela a esos empresarios a los que se les da ahora derecho a construir edificios que no se han construido, y entonces ya me estoy imaginando el guión de siempre, que los ciudadanos de Santa Cruz tendremos que indemnizar a los empresarios a los que mañana se les quiere dar derechos edificatorios y que a lo mejor los jueces obligan a quitárselos dentro de unos años, y cuando se los quitemos entonces les tendremos que pagar por lo que habrían ganado de construir un edificio que ni siquiera tendrán que construir, porque eso es la última especialización que estamos viendo en la política empresarial de esos pocos políticos que nos dirigen junto con esos pocos empresarios que dirigen también a esos políticos, que se están especializando en la minería de la arca pública, en lograr decisiones de la administración que les conceden derechos que luego se les retiran y simplemente tenemos que indemnizarles, ¿no? Ahora tenemos el caso de Gran Canaria, que por la segunda moratoria los empresarios piden 800 millones de euros en indemnizaciones por haber retirado derechos edificatorios, otros 300 millones en Lanzarote, luego tenemos Montaña de Tebeto, Montaña Rayada, tenemos el tema del eólico y tenemos muchísimos temas más, porque ya se está aquí desarrollando una mentalidad descarada de decisiones políticas, de decisiones legales que están convirtiendo a la población y a las arcas públicas en rehén permanente de un empresariado que está exigiendo pagos a cambio de nada, a cambio de una trama de decisiones políticas y de contradecisiones políticas absolutamente vergonzosa, en un nivel ya de degeneración máxima del caciquismo y de la falta de democracia que estamos viviendo en Canarias a consecuencia de que la ley electoral defrauda la voluntad del voto de miles y miles de ciudadanos y a consecuencia de que la financiación de las campañas electorales pone en manos del poder del dinero a los representantes políticos muchas veces, ¿no? Desde luego más alto se puede decir, Ramón, pero más claro no. Dada esta situación, yo creo que el llamamiento es claro, Ramón, y creo que Izquierda Unida también hace un llamamiento para que la gente se manifieste mañana a partir de las 9:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Efectivamente, Izquierda Unida hace un llamamiento a la ciudadanía a que acudamos mañana a partir de las 9:30 de la mañana al Ayuntamiento de Santa Cruz para defender que no perdamos un pedazo de nuestras casas, que no perdamos el valor de un pedazo de nuestras casas, que normalmente significa años de trabajo. Esto es un impuesto revolucionario masivo. Esto es un despojo masivo. Si se lleva a cabo, nunca tantos habrán perdido tanto en Canarias por culpa de tan pocos y para beneficio de tan pocos. Esto es un abuso sin precedentes. Es el acto de corrupción, si se aprueba, más grande de la historia de Canarias. Y entiendo por corrupción precisamente las decisiones políticas que benefician a unos pocos, que permiten que las decisiones políticas enriquezcan a unos pocos y en este caso empobrezcan a muchos. Mañana hay que estar por fuera del ayuntamiento, porque es impensable, es incomprensible que decenas de miles de afectados, decenas de miles de personas que van a perder cada uno de ellas muchos miles de euros al desvalorizarse su propiedad, no estén por fuera del ayuntamiento para frenar esto. Si no nos movemos por nuestro patrimonio personal, por el patrimonio obtenido como fruto del trabajo y ahorrado o materializado en nuestra propia vivienda, si no nos movemos por eso, realmente ya uno piensa que aquí se puede hacer, que aquí la impunidad es absoluta y se puede hacer lo que se quiera, porque los ciudadanos lo permitimos. No podemos echarle la culpa siempre a los políticos, tenemos que estar mañana para denunciarlos, para denunciar a esa inmoralidad que quieren perpetrar el Partido Popular y Coalición Canaria. Pues muchísimas gracias, coordinador de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, sigan en la lucha. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh. Hemos elegido la cálida y carismática voz de Diana Krall para ponerle el punto y final a este especial que hemos tenido hoy en La Mirilla sobre el Plan General de Ordenación Urbano en Santa Cruz de Tenerife. Un saludo muy cordial desde todo el equipo de Aitiden Radio y ya nos vemos a la vuelta de esta Mirilla, que es el programa magazine de las tardes de esta tu sintonía, Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.